Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3189, día de PIB, primero de noviembre. ¿Ya comió usted PIB? Pues córrale, apresúrese porque se van a gastar. Es tiempo de comer PIB y además, puentazo sensacional que tenemos. Jueves primero, viernes 2, sábado 3, tómesela todo de aquí hasta el lunes. Pero bueno, quédese con nosotros, por lo pronto acompáñenos aquí, tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción, en la conversación también, y tenemos un tema sensacional para usted. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, jueves, viernes chiquito como nosotros decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Pero ya viernes, fin de semana, ya, hoy ya. Además, ¿y puentazo sí? ¿Les van a dar mañana? Pues creo que en la escuela sí. En la escuela les dieron desde el seguramente miércoles. Seguramente mediodía en el trabajo, ¿no? Trabajo mediodía, pues sí. Probablemente. En realidad el día festivo es el viernes 2, bueno, el 2 de noviembre. Por eso, mañana. Sí, Día de Muertos. Pero está bien, hay que honrar a nuestros muertitos, hay que agradecer, hay que, creo que son días de reflexión importantes. Y más que nada de recordarlos, porque eso también es importante, recordar a nuestros familiares que ya no están aquí con nosotros, pero que significaron mucho nuestra vida. Y que pues nos hizo ser quien somos el día de hoy, ¿no? Que mucho tienen que ver también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, muy interesante, Robert. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de cuatro preguntas para aclarar cuál es tu propósito de vida. A mí se me hace que escogiste este tema por el Día de Muertos. Pues digo, tarde o temprano no te vayan, vamos a morir. No te vayan a alcanzar y te entierren sin que y sepas. Con las ganas de haber hecho tu propósito de vida, que no, tal vez bueno, nunca pues, prestaste atención y nunca lo hiciste, ¿no? Entonces, pues bueno, por si no te lo has hecho y todavía estás en ese camino ahí distraído y no sabes cuál camino seguir, pues bueno, ahí vamos a facilitar hoy estas cuatro preguntitas para aclarar cuál es tu propósito de vida. Y también sirve esto para el propósito de las empresas. O sea, es importante, acuérdense que va ligado el propósito de la empresa con el propósito del dueño, con el propósito que fundó la empresa. Entonces, hay que ligar esas partes para no terminar haciendo negocios nada más por dinero. Que eso, la verdad, pues es muy aburrido. Ya hemos hablado mucho sobre eso. No porque no deba usted de trabajar por el dinero, sino que hay cosas más allá en la cuestión de mental, en la voluntad, en las emociones, en el para qué estamos en esta en vida. La parte social también. El dinero es solamente una partecita de la ecuación. Pero hay cosas mucho más importantes en la ecuación del propósito y del para qué estamos aquí. Claro, y qué es lo que tú, a través de ti, se permite a otros en esta vida y qué es lo que a través de ti se impide para otros a través de ti. Entonces, muchas veces no reflexionamos esta parte y hablando de grandes industriales, grandes empresarios, que muchas veces, pues ya ves que la mayoría de los empresarios son tomar, o sea, empresa pobre, empresario rico. Sí, correcto. ¿Sí? Y que muchas extractivas, veces... Extractivas, como le decimos nosotros. Pues no permites el desarrollo del potencial de tu mismo personal o de la misma empresa o lograr un cambio radical en la zona o en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte también a reflexionar, qué se permite a través de tu actuar y qué se está limitando, qué se permite y qué se limita a través de tu actuar. ¿Qué Correcto. Estás haciendo tú para ayudar y qué estás haciendo tú para obstruir? Así es, creo que, fíjate, esa manera como la pones en pregunta es interesante, ¿no? Tu propósito de vida es una imagen que debe de inspirarte en tu futuro, cómo te ves en el futuro, que activa tu mente, que activa tus emociones, que le da sentido a tu vida, como decía Julio Olaya. Lo que nos ha pasado en la actualidad es que hemos perdido el sentido de la vida, el para qué estamos aquí, y no nada más, como decíamos, para la extracción de los recursos materiales, porque pues ya nos hemos acabado el planeta, ya cuáles recursos, ya cuáles, hasta los recursos, ¿cómo dicen los recursos, cómo le dicen? Recursos humanos. También ya no lo estamos acabando, hemos creado muchos pobres. Muchas veces el problema migrante que tenemos, no nada más en México, a nivel mundial, y etcétera, etcétera. Bueno, creo yo que ahí es donde debemos de enfocar cuál es el tuyo, cuál es tu propósito. ¿Para qué estás en esta vida? Muchas personas siguen el camino de otros para ganar su aprobación. Al madurar se dan cuenta de esto y realizan cambios en su trabajo, en su familia, en sus amigos, en su negocio. A veces tienden a volver a comenzar. Que no le pase a usted esto, hágalo ahora. Nunca es tarde para establecer tu propósito o darte cuenta en la vida, ¿no? Como dicen, hay dos momentos importantes en tu vida. O los más importantes en tu vida, cuando naces y cuando te das cuenta para qué naciste. ¿Tú ya te diste cuenta, Ror? Fíjate que sí, tarde son, pero yo ya me di cuenta para qué estoy acá. Aunque como que intuitivamente siempre traía yo ese mecanismo. Fue cuando descubrí el coaching, dedicarme a ayudar a los demás. Es eso para lo que estamos aquí. Y eso es lo que hemos montado en la visión y misión de este programa, ¿no? ¿Qué ha sido ese? ¿Qué les traemos? ¿Qué les damos? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo ser mejores empresarios? ¿Mejores personas? ¿No? Ese es el propósito mío y el de Fórmula en los negocios. Así es, buscar ese potencial que tenemos y buscar esa opción, esa decisión, tomar esa buena opción que al fin nos va a rendir y nos va a redituar el haber tomado una decisión favorable para los que nos rodean y para nosotros mismos. Correcto, bueno, yo recuerdo, tú lo decías desde el primer programa, oye, siempre debemos de dejar un mensaje positivo a la gente. ¿Te acuerdas? Ese era uno de tus propósitos cuando arrancamos el programa. Hace ya 3,189 programas. Programas de chisme hay muchos. Sí, pues. Y no dejan nada, al contrario. No te dan nada, ¿no? En cambio aquí, pues, lo que buscamos es esa reflexión, esa, pues, que uno se vaya internamente a preguntarse, a reflexionar, a indagar y buscar en sí mismos cómo le está sentando el tema que traemos en cada ocasión, ¿no? Y en este caso, pues me parece muy interesante. Fíjate lo que Anne Kindle dice, si no logras el éxito en tus propios términos, se verá bien antes ante el mundo, pero no se sentirá nada bien en tu alma. Y eso no es éxito del todo. Ah, mira. Si no logras el éxito con tus propios términos, se verá bien ante el mundo, pero no se sentirá bien en tu alma. Y eso no es éxito del todo. Claro, porque debes de estar en lo más profundo de tu ser, ese propósito, ¿no? Y que debe de estar fundado en esos valores, en esas virtudes cardinales del ser humano, ¿no? La justicia, la honestidad, la valentía, la... La lealtad. La lealtad, en eso debe de estar fundado, ¿no? De hecho, yo cambiaría la palabra de éxito por autorrealización. El sentirte autorrealizado en este... Creo que va más... El sentirte autorrealizado y sentirte bien en tu alma. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, ya preparándose para un fin de semana largo, lleno de tips y crioterapéutico, ya sabe, cargar hielera para todos lados. Al fin ya estamos en la mejor época de Mérida, con estas lindas temperaturas y estas noches maravillosas. Aquí en ya de otoño, ¿no? Estamos en otoño, a punto de entrar en invierno. Pero bueno, quédese con nosotros, que tenemos un tema sensacional. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll en las salidas y entradas de cortes comerciales. A nuestro community manager, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, en Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Síganos, estamos en permanente comunicación con usted, y pues tenemos la verdad, buena afluencia de gente. Tenemos, ahí también nos pueden ver cuando hacemos nuestras intervenciones de Facebook Live en el programa, cuando es en vivo, así es de que estamos en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932. 927-5932, o escribe al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Pero bueno, aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá, que estamos con la conversación de cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para tener pues mi propósito en la vida. Y ahora que viene el fin de año, que viene la reflexión sobre encontrar ¿Cómo nos fue? ¿Cómo cumpliste con tus objetivos? ¿Qué quieres hacer para el año que viene? ¿Cuáles son tus metas? Sobre todo a nivel de los negocios, es un momento importante para reflexionar, para analizar, para medir los resultados y pues alinearlos a tu propósito. Si no tienes el propósito, pues escúchanos, porque aquí te vamos a hacer estas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué tener un propósito personal y un propósito de negocios? Laura. Claro que sí, Robert. Y también hay que tomar en cuenta cuáles son las excusas que muchas veces nos hacen no tener un propósito de vida. Y fíjate, si tienes alguna de estas dos, pues aguas, porque pues hay que atenderlas, ¿no? Y la primera, por ejemplo, es que las personas, pensamos nosotros que personas ordinarias como cualquiera, pues no cumplen su propósito en la vida, sino que piensan normalmente que tiene que ser una persona extraordinaria, como por ejemplo Madonna, ¿no? Que le pasó mil cosas espantosas y que dio un giro a su vida y se convirtió en esa mujer famosa que hoy conocemos, ¿no? Y así podemos poner a varios que en un momento dado, pues creemos o nos vamos con la cuenta de que cuentan con dones o que tuvieron giros de su vida que les provocaron cambiar ese sentido de su vida y tener ese propósito en vida. Y que nosotros como pues ordinarios hijos de María y de José, por decir algo, ¿no? Que se dedican a ciertos oficios, normalitos, como cualquiera, pues que nosotros pues, no estamos aquí para tener un propósito más allá o diferente, ¿no? Que solamente el hecho de vivir y de transcurrir los días. Entonces, quitarnos de la mente esa parte de que somos personas ordinarias, de que realmente tenemos que encontrar ese propósito y que tenemos que buscarle esa importancia y ese sentido de vida a nuestro diario caminar, nuestro claro, diario claro. Vivir, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, dice, las personas ordinarias pueden vivir vidas extraordinarias si siguen su propósito de vida. O sea, el secreto está en tener un propósito y seguirlo. Porque también puede haber gente que tenga un propósito pero que no lo siga, que nomás lo maneje como un sueño guajiro. No, pero, sí, pero es. Y yo le agregaría otra excusa, porque muchas veces decimos, bueno, es que mi propósito de vida, no sé, puede ser pues hacer arte o rescatar animales o diferentes cosas, pero que tú digas, pues no lo puedo hacer porque tengo que trabajar, porque tengo que mantener mi casa. Pero se pueden combinar, pero se pueden combinar. Es la segunda excusa. Pues sí. Lo convertimos o lo traducimos a que no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos hijos que crecer, porque tenemos un trabajo, entonces postergamos y decimos cuando yo me jubile, cuando yo logre un monto determinado económicamente y yo pueda ser independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ese también es un grave error, porque lo que tenemos que hacer es buscar la manera, aunque sea de ir cumpliendo ese propósito de vida, aunque sea de a poquitos, que le vayas dedicando un poco de tiempo, no sé, por ejemplo, si te propósito de vida, no sé, es convertirte en un monje, pues que, no sé, vayas estudiando. Vete al convento de 7 a 8 de la noche. Ve estudiando, sí, pero no, vamos a suponer que tengas hijos, yo no sé si se puede convertir en monje alguien que ya tuvo hijos. Pero creo que sí, no sé. Hasta no, donde yo sé, sí. Bueno, desde mi punto de vista, ser monje no sería un propósito, pero bueno, digo. Pues hay gente que de repente se entregan a Dios o se entregan a un ser más allá y siempre se sintieron atraídos a eso, pero en su momento no podían y al final pues lo hicieron, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues buscar en este momento para que empieces a hacer cosas que te permita iniciar ahora ese propósito. Sí, es ahora. Y nunca será el momento perfecto para seguir tu propósito de vida. Nunca será el momento perfecto. Eso no existe. eso de que no, pues voy a esperar, es lo mismo que ser feliz, ¿no? El propósito de vida, cuando lo encuentras y lo ejerces, es cuando eres feliz, es cuando decides tomar la felicidad y el control de tu vida por ti mismo. No dependes de los demás, no dependes de lo que digan los demás, no dependes del sueño de otro. O sea, ese momento es ahora. Lo tienes, si no lo has hecho, es ahora. Porque si no, nunca, nunca será el momento perfecto para hacerlo. El próximo año, pues tendrás un año más. Y a lo mejor te vas a seguir viendo que en lo que te has convertido no es lo que te hace feliz. Claro, y que no te gusta. Eso es lo peor. Yo creo que esa parte es que cuando nos miramos al espejo y decimos, bueno, ¿y qué he hecho? ¿Qué he logrado? No poderte sentir orgulloso de que lograste, no sé, vencer algún miedo, vencer alguna circunstancia o lograr una meta, no lo sé, una carrera en bicicleta, una carrera... participar en un maratón, no sé, pueden haber muchos diferentes, pero aquí la importancia es traer a conciencia cuál es y perseguirlo. Pero y ejercerlo, ¿no? O sea, así es. Ponerte a manos a la obra. Ándale. Y bueno, vámonos a un corte comercial y a una no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves ya, arrancando el mes de noviembre, arrancando ya, pues los pips, luego vienen las posadas, luego viene la Navidad, el Año Nuevo. Ya sabe que va a cenar, que Navidad, ¿qué va a ser de cenar? Yo estoy todavía pensando si hacemos un pavo, o hacemos bacalao, o hacemos un prime rib al horno, o hace... no sé, todavía hay que pensarlo. Ya se acerca pronto la Navidad. Ya estamos, ya huele a Navidad, como decía mi señor padre, ya huele a Navidad a estas alturas del año. Pero bueno, me acompaña aquí Laura Alcalá en la conversación y nos tiene un mensaje... Una recomendación, ¿qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, de nuestros amigos Adit Imper, somos tu mejor opción, y bueno, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras cuatro sucursales la mejor gama de productos, junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Fíjate lo importante que es esto, Robert, el tener la asesoría adecuada. Y bueno, contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o construcción. Esta parte de que son un equipo especializado es importantísimo también, porque déjame decirte que además de que son distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero, también cuentan con certificados tanto en los productos como en la preparación y en la aplicación de los productos de manera profesional y con su equipo profesional. Y bueno, 23 años de experiencia nos respaldan. Así que no esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscalos también en Facebook como Adit Imper o en la página web www.aditimper.com.mx. Y por supuesto, le mandamos un saludo a nuestro amigo Mario Gamboa, que nos escucha y que pues lo tendremos por aquí, si no me equivoco, la próxima semana o en dos semanitas, iniciando noviembre, para que nos platique más de todo. Pues sí, pues ya, última semana de octubre. Pero bueno, viene Robert, ¿qué pasó? Bueno, saludo a... Saludos a Mario Gamboa Niquete. Pero bueno, estamos aquí en el estudio de Fórmula, de grabación, y por eso estudio, se me en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, conversando con usted. Estamos con estas, bueno, le vamos a dar las cuatro preguntas para aclarar su propósito. Ya le dijimos cuáles son las excusas. Ya le dijimos que, mire, es muy fácil. Yo le voy a dar una mecánica sencillísima, fácil, rápida, sin pretextos. Cuando usted esté en el momento más tranquilo del día, más relajado, en su sillón favorito, cuando esté viendo la tele, en su momento más tranquilo del día, a lo mejor apague la tele, saque un pedazo. Saque un pedazo de papel, una hoja, una pluma, un lápiz, y póngase a escribir cuál es su propósito, o póngase a hacer algunas preguntas. Oye, ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Estás satisfecho? ¿Qué más quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te motiva? Pero mire, vamos a empezar con cuatro preguntas para encontrar tu propósito de vida. La primera: ¿qué haría si no tuviera limitaciones? Esa me encanta, esa pregunta. Esa pregunta es parecida a la de cuando estás enfrente de un proyecto y tienes que tomar decisiones. ¿Qué harías si sabes que no vas a fallar? Sí, que no hay límites. No hay límite de tiempo, no hay límite de personal, no hay límite de gente capacitada, no hay límite de confianza, o sea, de que puedes tener lealtad y honradez a tu alrededor. A eso yo me iría con que no tuvieras límites, ¿sí? Correcto, sí, limitaciones. Que vivimos en un mundo, bueno, como yo lo he dicho, que no hay limitantes. Las circunstancias siempre van a ser adversas. Siempre va a haber limitaciones, pero hazte la pregunta: ¿qué harías si no tuvieras limitaciones? Para lograr ese propósito que quieres, ojo, enfocamos la pregunta hacia el propósito. Y bueno, pues yo, el primer límite en el que pensaría es el tiempo, que muchas veces no tenemos el tiempo. Nos escudamos con que tenemos que ir a trabajar, tenemos... Sí, que... o te escudas con que ya estás viejo, o con que... o estás ya muy joven. Que todavía no es el tiempo. O demasiadas cosas para hacer y que estás cansado. O que no tienes tiempo. Es tener el tiempo, así es. ¿No? Y bueno, la segunda pregunta sería: ¿qué haría si solo me quedaran 5 años de vida? Esa es una muy fuerte. Híjole, pero no muchos se atreven a hacerlo. Claro, ¿eh? Muy fuerte, y es un tabú también, de alguna manera. Atreverte a pensar, bueno, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿35? Ok, piénsale. A los 40, chau, chau. ¿Eh? Pues sí, ¿qué harías? Si te ¿qué harías en esos 5 años de vida que te restan? Que déjame decirte, ¿qué cambiarías? Que déjame decirte, no sabemos cuánto tiempo te queda de vida. A nadie lo sabe. Estamos en la lista, ¿no? Estamos en la lista, estamos en la fila. Nomás no empujen. Todos estamos en la fila. Nos va a tocar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero ¿sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas la película aquella de Freeman y el otro artista muy famoso que se coinciden en el hospital, sí, que uno es millonario? ¿De qué? The Bucket List. The Bucket List, y que el loco millonario, pues al otro que estaba desahuciado, ¿no? Que ya estaba desahuciado, fíjate, que estaba esperando morirse, ¿no? En la cama. Y que le dice: oye, bueno, pues si te quedan, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Te queda? Bueno, pues vámonos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Empieza a hacer la lista. Y es cuando empieza a hacer su lista de las cosas que... Y es cuando Freeman, que finalmente se muere primero, y el otro tardó tiempo en morirse porque se curó, encontró el propósito de su vida en esos viajes. ¿Sí te acuerdas de del claro, del final? ¿Cómo no? Aunque ya contaste el final de la película. No, bueno, pues ya tiene tiempo. Es que no la había visto. Pero es una reflexión interesante sobre esta película, Robert, porque, bueno, aquí estamos hablando de que si te quedaran 5 años de vida, a ellos les quedaban meses. Y en meses tuvieron que hacer una lista. Entonces, eso es un buen ejemplo, porque de estos 5 años que te quedan, ¿qué lista harías? Bueno, de cosas para hacer en esos 5 años. Yo creo que todos podemos en cualquier momento hacer esa lista, ¿no? ¿O qué harías si solo... ¿Qué harías hoy si fuera el último día de tu vida? ¿O qué harías...? Bueno, no sé, a lo mejor es muy atrevido o muy doloroso pensar eso, sobre todo si hay gente que está enferma o que verdaderamente está desahuciada, pero pues yo creo que el hasta el último hálito de vida debemos de tener esa fe en la vida o ese agradecimiento. Sí, para encontrar de por qué estoy vivo, ¿no? Y encontrar esa paz, ¿no? Pues, interior. Pues digo, la paz interior es buena reflexión. O sea, ¿vives para tu paz interior? Puede convertirse en un propósito de vida, déjame decirte. Pues cuando sí, uno ha tenido una vida muy ajetreada, no, tampoco tienes que ser monje para eso, Robert. Cuando has vivido una vida muy ajetreada, muy extrema, pues tal vez con sufrimiento, con agitación, con siempre prisas y todo, pues llega un momento en que tú dices, te rindes a todo eso y dices, a ver, mi propósito de vida es vivir en paz. Vivir en tranquilidad, vivir en serenidad, en equilibrio. Dices tú, como dices sin tú, tanto extremo, ¿no? El vivir bien. El buen vivir. El buen vivir. Que ese a mí se me hace un buen propósito, sobre todo a nivel empresarial, de todos los cambios que tenemos que hacer, de lo que hemos destruido, ¿no? Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Lo que es martirio. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Yo te vi. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este 1 de noviembre, Día de Muertos. Hoy es el Día de Muertos Chicos, ¿no? ¿Qué dicen? Muertos chiquitos y mañana es Muertos Grandes o no sé qué. ¿Por qué 2 días de muertos? Sí, ¿no? Porque el día primero es Día de Muertos Niños. Y la verdad, Robert, lo ignoro. Qué bueno que festejas el Día de Muertos. Pues pero mucha, eso sí. Mucha gente va al cementerio. Pero eso sí, le metes al PIB como si fuera. Por supuesto. Qué bueno. ¿Usted ya comió PIB? Pues apresúrele porque se van a gastar. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación y nos tiene una recomendación. Laura, ¿qué nos traes, claro, Laura? Claro que sí, Robert, de nuestros amigos de ANADIC Yucatán, que es una asociación civil de empresarios yucatecos del sector de la tecnología de la información y que están enfocados a fomentar, educar y facilitar la adopción de soluciones informáticas. En ANADIC Yucatán, pues creemos que a través de la tecnología podemos lograr elevar el nivel de vida de nuestra sociedad y sus miembros, ayudando a las empresas yucatecas a brindar más y mejores servicios a un menor costo. Así que si eres empresario yucateco con la necesidad de buscar soluciones para incrementar tu competitividad y mantener tu crecimiento, acércate a nosotros. Búscanos en internet como www.anadicyucatan.org o en Facebook como Anadic Yucatán. Miembros de Anadic Yucatán estarán este próximo martes con nosotros. Tendremos una entrevista muy interesante con algunos de ellos, así que pues los invitamos a la audiencia a que los escuche este martes que viene. Interesante, porque siempre aprendemos algo. Sobre todo, ya ve que nosotros hemos platicado mucho aquí en el programa sobre la transformación digital que requerimos en las empresas, que es ya una de las condiciones para que seamos más competitivos, productivos, para que saquemos adelante nuestros negocios. Es importante entrarle a la transformación digital. Y bueno, seguimos aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios platicando con usted cuáles son las cuatro preguntas para encontrar tu propósito. Ya le dijimos la primera: ¿qué harías si no tuvieras limitaciones? Mire, yo le recomiendo que de veras las escriba y en un momento de relax, le decía, en un momento así que esté tranquilo, saque un pedazo de papel, escríbalos y lo primero que le venga a la mente, escríbalo. Y después lo analiza. Esa es una manera de reflejar, de expresar lo que traemos en pensamientos y en la cabeza. Así es de que la primera pregunta es: ¿qué haría si no tuviera limitaciones? La segunda: ¿qué haría si solo me quedaran 5 años de vida? Que bueno, estuvo dura esa pregunta, pero... La tercera es: ¿qué haría si tuviera recursos ilimitados? Abundancia, Roberto. Abundancia. Y no necesariamente nada más dinero. Yo propondría... Si no tuvieras salud, hacer tuvieras... una lista de recursos ilimitados. ¿Qué recursos ilimitados te gustaría? Por supuesto, la salud, la edad, o sea, tener... O sentirte joven, sentirte enérgico, poder hacer cosas que tal vez ahorita ya no puedas hacer. Por supuesto, recursos económicos, recursos de personal, recursos de apoyo. Por ejemplo, contar con gente que esté interesada, que te quiera apoyar. ¿Qué otra cosa se te puede...? Ah, pues el tiempo. No hay limitantes del tiempo. Tienes todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, ir haciendo esa lista de cuáles son esos recursos ilimitados que te gustaría contar con ellos y visualízate en ese escenario en donde son ilimitados para hacer eso. ¿Y qué harías? ¿Y qué harías? O sea, escriba, ¿qué haría? ¿A qué te dedicarías o qué harías? ¿Cuáles son las decisiones que tomarías? Sí, ¿a qué te dedicarías? Fíjate. ¿A qué te dedicarías para sentirte con esa plenitud en el alma de la que hablamos al principio y sentirte fulfilling, como dicen en inglés? Fulfilling es que está lleno tu vida, bueno, que te sientes pleno. Esa frase viene del secreto. ¿Te acuerdas esta ola, onda que sacaron hace, no sé? Pues sí, de que tú creas. El secreto, la ley de la atracción. Que creas de creer en la abundancia, que es ilimitada y que todo se te dará y que lo visualices para atraerlo. Pero pues es un escenario un poco difícil de imaginar, ¿no? No, bueno. Al final de creer, sí. Sobre todo si eres una persona sometida a trabajar 10 horas diarias, con un sueldo raquítico, no, pues ya, que tienes que estar tomando 20,000 camiones. Entonces te pongo el peor escenario para que veas lo difícil que es creer en la... En la ley de la atracción. Pero espérame. En el secreto. Es que por eso... No, bueno, el secreto se basa en la ley de la atracción. Pero por eso es ley. No tienes que creer en ella. Es una ley. Es como la ley de la gravedad. No es creer en ella, es vivirla. Por eso, la ley de la gravedad, ¿no? ¿Quieres así comprobar es la ley de la gravedad? Tírate de la azotea. ¿Cómo? Y vas a ver que funciona. Creas en ella o no creas en ella. Aterrizarás. Pues, bueno, ¿quién quita si hay un arbolito del camino? No sé, pero... por eso es ley. Pero es importante filosofar en esto porque es la manera de pensar. Claro, o sea, puedes si pensar, lo que tenemos que cambiar es eso, correcto, nuestra manera de pensar, porque generalmente tenemos una manera de pensar catastrófica o negativa. Sí, es correcto. Y eso realmente es lo que nos limita, porque cuando realmente uno quiere, puede. Y bueno, y esto, la última pregunta es, ¿qué harías si supieras que no puedes fracasar? O sea, que llegó el hada madrina y te dijo... Tú porque estás echándote la serie esa de... Once upon a time. Qué bárbaro. Oye, la verdad tiene mucha filosofía. Sí, pues sí, pero todo... Habla de muchas emocionalidades y estados de ánimo. Es una copia gringa de Cachirulo. Humanidad. Es una copia gringa de Cachirulo. ¿Sí llegaste a ver a Cachirulo? No. ¿No viste la película de Inmensamente? Inmensamente es una caricatura de habla de las emociones. Bueno. Trae mucha información que si la sabes ver y analizar es productiva. Pero bueno, ¿a qué voy con esto de que y qué harías si supieras que no puedes fracasar? Así. Te imaginas a la hada madrina, llega, ¡ping! Y ya está. No vas a fracasar. Te convierte en un chepeté. Es como el cuento del señor que tenía un cofre lleno de oro y que lo enterró y que se sentía muy seguro de sí mismo porque tenía un cofre de oro enterrado y decía, voy a trabajar fuerte, voy a lograr todos mis propósitos y cualquier traba en el camino... Sé que tengo este respaldo. Y sorpresa, pasaron los años, y se volvió riquísimo esta persona. Creo que se dedicaba atrás, la verdad no me acuerdo bien del cuento, pero a eso voy. Que tenía este cofre de respaldo de que si fracasaba podía meterle mano. Como pues, nunca lo necesitó, al cabo de los años, ya en su vejez, dijo: pues voy a ver qué pasó con mi cofre. Y sorpresa, llega. Y ya no existía el cofre, ya se lo habían robado hacía años. Sin embargo, con el pensamiento de que tenía ese respaldo, pudo lograr todo lo que logró porque tenía esa confianza en sí mismo. Eso es, amigos, lo que tiene usted que encontrar con estas respuestas a estas preguntas. Es infalible lo que él pensaba. Así es de que. Y una vez que encuentras tu propósito de vida, pues ahora échale ganas, invierte energía, dinero, tiempo, comienza, tómalo acción y necesitas aumentar más aún tu confianza. Haz una lista de cuáles son mis dones, cuáles son las 5 cosas que me agradan de mí mismo, quiénes me hacen sentir como una persona especial, qué momento de triunfo recuerdo, 5 pasos para tatuar tu propósito, apuéstate a ti mismo, no solo aceptes tu vida, manéjala, guíala, llévala. Pero bueno, se nos acabó el programa, ¿te gustó? Claro que sí, Robert, gracias amigos por escucharnos, gracias Robert, vámonos. Gracias. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.